50 más 3, trabajo poético del taller de literatura de la Agrupación Cultural Barracón de la Hormida. En el rescate, memoria, reconocimiento y homenaje a todas y todos de lo que significó para Chile el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, y luego el golpe de Estado cívico-militar. Para los que no están, para los que sobrevivieron, por la verdad y justicia. Desde la población La Hormida, a través de Radio Escuela Horizonte, Radio del Pensamiento Popular. Para ustedes, 50 más 3. Que nos encontramos en este contexto de conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1973. Nosotros nos reunimos para compartir un momento, ¿no? Para compartir nuestras sensaciones sobre el tiempo en que hemos vivido, lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido experimentando, lo que hemos ido aprendiendo. Han pasado décadas no más desde esa época del 73. Y siempre con la idea nosotros y la esperanza de nosotros de que nuestra sociedad mejore, que logremos mayor justicia, mayor equidad, mayor igualdad. Igualdad de oportunidades, es decir, mejorías para los derechos básicos y el bien común. Hemos estado participando en diferentes momentos con distinta intensidad y grado de compromiso. Hemos sido protagonistas de nuestros tiempos. La historia no nos ha sido indiferente. Hemos aportado a través de nuestra organización y nuestras creaciones en el ámbito del arte y la cultura. En un momento complejo, difícil, pero aquí estamos, para darnos ánimo, para no sentirnos solos y estrechar nuestra amistad, especialmente nuestra amistad, nuestra visión de comunidad, porque nosotros no creemos en el individualismo, tampoco creemos en la competencia, en el que cada uno se rasca con sus propias uñas. Creemos en la comunidad, en la creación colectiva, donde ciertamente cada uno tiene su aporte personal. Somos iguales en la diversidad. Somos vecinos, hermanos, amigos, y tenemos raíces en nuestro mundo. Nuestra cultura y ámbito de acción es la cultura popular, con todo lo bueno y lo que podemos mejorar. Por eso estamos aquí, los que pasamos agosto, al conmemorar estos 50 años, y en este espacio, en nuestro espacio pequeño y significativo, conmemoramos con música, con poesía, nuestro ambiente íntimo de amigos y amigas para seguir presentes en esta historia. Como dijo Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Esta es la bienvenida para todos ustedes esta noche. Tenemos poetas, invitados, amigos que vienen, algunos han estado en otras ocasiones acá, otros quizás por primera vez, pero también tenemos música, poetas locales, músicos y poetas locales, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una actividad que nosotros hemos desarrollado históricamente, que es un taller literario. Y en esta oportunidad el taller literario va a presentar una creación colectiva que se denomina 50 más 3, es decir, los 50 años del golpe más los 3 de la Unidad Popular. Entonces invito a los poetas y poetisas a pasar aquí adelante. Les comento los integrantes de este taller son Mabel del Águila, Mienes Cerda, Mónica Nieto, Bárbara Santelices, Jorge Grez, Oscar Duarte, Daniel Rojas y Ani. Ani Mujeres, así se denomina ella, ¿no? Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? Todo excelente, ya. Démosle nomás con la sesión de hoy. ¿Cómo le explico a mis nietas que no nos ganaron? ¿Cómo le explico a mis nietas que nunca nos ganaron? Porque nunca hemos jugado. Porque siempre hemos luchado en el paro, en la calle, en la barricada, en la toma. ¿Cómo le explico a mi nieta que fue como un sueño? Igual como todos los sueños, pero sueños que al final nos duelen. ¿Cómo le explico a mi nieta y decirle que ganamos, pero que no ganamos? ¿Cómo? ¿Cómo te digo que estos sueños fueron tu futuro y que estos 50 años eran tu futuro? ¿Cómo le explico a mi nieta que el sitio fue una ilusión real? ¿Cómo? En una patria muy larga y sin fin, como una flor, tenía en los huesos un poema carmín, siempre lo tuvo hasta el fin. Era de obreras ligeras y en paz, de jornaleros con rostro gentil. Era de mar, era de trigo como es el pan. Salvador, Salvador, Salvador. Salvador, Salvador, Salvador. Contarle a mi hijo. ¿Cómo contarle? Que el adobe de la casa de mi infancia encerraba desilusiones y desesperanzas. Que faltaba el pan. Que la pobreza no tenía cuadernos. Que sus abuelos venían cargando una tristeza. Pero vino ese sueño que nombras, que tenía el nombre de un hombre que se llamaba Allende. Pero eran muchos sueños que se llamaban pueblo. Esos allendistas alegres, jóvenes y serios, en trocitos para armar trajeron la esperanza. Venían bolsas de leche, en cuadernos nuevos, en la nueva escuela, y había más niños sanos corriendo por las calles. Amigo, amiga, hermano vecino, nieto, colega, alumno o simple ciudadano, ¿cómo te entrego estos trozos de memoria viva, estos sueños? No es fácil porque probablemente tienes en la sangre ese tinte de incredulidad, de sospecha y de duda, la misma de Santo Tomás, ver para creer. Vivir para entender, haber sido protagonista de un momento, de algún hecho, de alguna emoción. ¿Cómo te explico que viví esa razonable emoción de sentirme incluido, de ser tomado en cuenta, de haber tenido la escuela como un libro abierto, sin costo, y haber ocupado un lugar en un aula universitaria, sin pagar un peso? No porque todo quisiera que fuera gratis, por aprovecharme del sistema, sino porque no tenía los recursos para hacerlo. Los pobres no se aprovechan del sistema, son los postergados por el sistema. ¿Cómo te explico que iba feliz a la escuela y en días de invierno tenía un vaso de leche caliente y un pan amasado para nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma? ¿Cómo te explico que mi madre recibía el lahap, los alimentos básicos a precio justo? ¿Cómo te explico que a esa edad adolescente conocí el Milo, un alimento especial para deportistas? ¿Cómo te explico que mi madre por primera vez en sus años recibió las llaves de su departamento entregado por la Corby? ¿Cómo te explico que escuchaba Te recuerdo Amanda de Víctor Jara y pensaba en mi padre, en mi madre, en mis hermanos y hermanas, en mis propios vecinos trabajadores? ¿Cómo te explico que veía bailar como chinchinero a Tevito en la pantalla de televisión nacional? Y sueño de tierra y techo, tengo al hombro mi familia y sus anhelos. Cambiaremos el paisaje. Mi cerco, solo la vida desde el barro se fue marcando nuestra gente con sus voces de pueblo, decían Allende. Todo iba bien, hasta que apareció en Pesadillas el cuervo del Patomán, y destruyó los sueños temprano. Yo sé que fue solo un sueño, yo sé que no fue un juego, y que no fue solo mi sueño. Y pasan los años y el silencio, recuerdo, y vienen los recuerdos agolpados de pena. Recordando por siempre el cigarro, el vino, pero hay algo que tengo en mi mente, hay algo que no puedo olvidar. En mi mente hay algo que no puedo olvidar. Hemos sufrido tanto que no lloramos porque nos daba bien. ¿Y quién va a gritar lo que siento como yo lo siento? Nunca esperé a alguien para hacerlo. Apoyado mis instintos, recordando a mi gente, torturados y muertos, desaparecidos y degollados. ¿Cómo te explico? Golpes asesinos, traidores de frío invierno. Cayeron de golpe, vestido de metralla, vomitando rabia. Viendo barbarie, balas, bombardeos. Y el miedo no vistió, el temor diario no paralizó. María Cecilia. María Cecilia e Inés. Dos mujeres, una memoria. María Cecilia, joven alegre, combatiente, hermosa, comprometida con los demás, con el mundo social, desde donde surge tu decisión de convertirte en asistente social. Para el mundo obrero, era tu sueño hecho realidad. Quizás cuántos otros sueños fueron abortados el día de tu desaparición, junto con la vida naciente que llevabas dentro de ti. Algo en el fondo de mi vuelo, y me diga que persiste en el tiempo, que no acaba de sanar. El mismo dolor que se hizo patente un día de diciembre en los 90, en el primer colegio donde trabajé. Era un día de celebración, de despedida de curso. Todo el mundo estaba alegre, distendido. Descansaba de la algarabía en una pequeña sala. Cuando Ingrid, mujer de carácter fuerte, quien recién retornada de su exilio en Inglaterra, y oficiaba como profesora de inglés. Abre la puerta. Sienta frente a mí y me cuenta. Sin preámbulos y con lujo de detalle. Su propio holocausto. Torturas de James y humillaciones a manos de los innombrables agentes del poder dictatorial. Escuché atentamente cada detalle. No pude decir nada. Mi pulso se aceleraba y un nudo en mi garganta crecía. A pesar de mis años de joven comprometida con el cambio político y social que tan apasionadamente aclavamos en los mitines poblacionales y universitarios en ese tiempo, sentía en ese momento la fuerte y rotunda experiencia de vivir algo por primera vez. No sé cuánto tiempo estuvimos. Ya no lo sé. Ella contando, yo escuchando, demoliéndome por dentro. Solo sé que cuando llegó su silencio, nada, nada pude decir. Solo recuerdo que nos despedimos con un contenido y tembloroso abrazo. Terminé llorando, como una niña sin consuelo, sola, en el baño de la escuela. María Cecilia, cerca de la edad en que te hicieron desaparecer, conocí la historia de Ingrid, quien tuvo otro destino, el de vivir. Vivir para contar, para contarnos, y así sanarse y ayudarnos también a sanarnos de nuestra indolencia, de nuestra inconsciencia. María Cecilia e Ingrid, estoy y estamos aún en deuda con ustedes y con todos y todas a quienes han intentado eliminar de la historia para despojarnos a través del silencio cómplice y el olvido de su y nuestra condición humana. ¿Cómo explicar que me llamé con otro nombre muchas veces? También viví otras vidas donde no vi nada, ni me importó, ni pretendí morir acribillado siquiera notar que alguien ya no estaba. ¿Cómo explico que hubo marchas en el colegio? Y la profesora ya llorando con un decreto en la mano, hablando que el cielo estalló y que el río bajó rojo tapando las orillas con todo eso que no se pudo enterrar y que muchos no contestaron al pasar la lista. ¿Cómo explico que soy testigo, aunque no quiera saber de ningún asunto que incomode, como llamar a la muerte por su nombre y mirar una foto y decirle padre, madre o amor mío? ¿Y cómo explico que también fuimos felices? Extrañamente felices, o lo que sea que signifique ver el mar o tomar leche caliente todos los días, ahí donde estábamos solo nosotros, y hacer carnavales en unas calles llenas de ti, de mí y siempre de alguien más, porque todo nos perteneció a todos algún día. ¿Cómo explico que ahora nos duelen los sueños? Postdata. Apenas ayer me llamé como tú. Ahora soy un detenido desaparecido. No dejes de buscar. Amo la esperanza cuando veo que aparecen cuerpos de otros compañeros que como tú desaparecieron. Cuando apareces tú, es lo que yo pregunto. Eran tan grandes tus ideales que te dejaron más profundo. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Quiero verte llegar, al igual que aquel tiempo te quiero abrazar. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Quiero verte llegar, al igual que aquel tiempo te quiero abrazar. Capitán Lobo Marino. En el bosque profundo de Araucarias, en Cunco, nació un lobo marino. Un marino lobo, de negros brillantes ojos y de una piel que relata su existencia de otros mundos. Rueda, rueda, rueda, la rueda de tu vida, lobo marino. Así creciste, bajo pehuenes, nalcas, pies vestidos de nieve, piñones, reflejos, abandonando tus vestiduras humanas para habitar la de un lobo marino, un marino lobo. Rueda, rueda, rueda, la rueda de tu vida ha girado nuevamente hacia direcciones de renacimiento, hacia calles de esperanzas y palomas, hacia paisajes en construcción, de tu nave, propia multicolor, esa nave que has esperado bajo inviernos inquietos y veranos sedantes. Rueda, rueda, rueda, la rueda de tu vida ha girado nuevamente. Tomas el anzuelo, te atraparon, te encerraron, te arrancaron la piel, los ojos y el fuego, a pedazos, a sablazos, a fétida crueldad. Y te quedaste desnudo, de pasiones, de esperanzas, de mañanas, de vida. Rueda, rueda, rueda, la ruleta de tu vida ha girado nuevamente. Te has vestido con piel humana, con olvido y dolor. Mas no veo tus ojos, capitán lobo marino. Ellos se ocultan. Ellos ya no brillan. Capitán lobo viajero, eres el artífice de la esencia de tu nave. Te invito a ser el arquitecto de la imagen perfecta de esa nave que vuela, que viaja por los océanos encantadores de tu interior. Ven, dame la mano, capitán lobo marino. Grita y llora en mi regazo. Regálame tus lágrimas para tejer mi historia. Rueda, rueda, rueda, la rueda de tu vida ha girado nuevamente, papá, mi capitán lobo viajero. Solo te digo, te amo. Nena, hoy preguntaste, ¿cómo le digo al abuelo? No hay nada que decir porque en tus venas hay sangre, mi sangre. El arroja sangre, el legado. Luego sabrás que es sangre rebelde, sangre de lucha. Vas a tomar tus preguntas y cerrarás el puño. El puño cerrarás, el brazo levantarás y apuesto que soñarás y que siempre lucharás. Sé que eres buena sangre. Irás dispuesto a todo y apuesto que lucharás. Incluso con la vida, será como el filo del mañana. ¿Cómo le explico a mi nieta de este déjà vu, de los que tenemos esta sangre? ¿Cómo le explico? Pero volaron los deseos, ganas por otras mañanas. La memoria es algo más que una palabra. ¿Me puedes decir que eso ya pasó? Que soy un poeta nostálgico, que hay que olvidar el pasado, que las heridas hay que borrarlas. Te digo, no, señor. Entonces, ¿por qué predicas el Evangelio y hablas del Señor Jesús? ¿Hay que olvidar sus heridas en la cruz? ¿Hay que olvidar que lo mataron por buscar justicia social? Te digo, no, señor. Hay que tener siempre presente nuestras raíces, nuestros sueños, ideales y convicciones. Si hay que meter los dedos en las llagas, es para tomar conciencia, es para impregnarse de la historia, y que siempre, siempre la noble humanidad de muchos luchará y buscará lo mejor para todo, para el bien común, la solidaridad, el compañerismo, la equidad y la justicia social. Puedo explicar que no ganamos, pero no perdimos. Puedo explicar que morí con un grito que no termina. Puedo explicar que lo vi todo allí donde nunca estuve, porque estuviste tú con mi misma vida, con mi misma muerte. Puedo explicar que recuerdo con la simpleza de garabatear tu nombre en una pared, cualquiera, aquí o allá. Puedo explicar que aún busco aquí y allá, en un niño que llora, en el olor a tierra mojada, en la hoja de un libro, en un fuego ardiendo, en la poesía. Puedo explicar, hija mía, que es tu hora, porque no ganamos, pero sin duda no perdimos. Un día me pregunté quién era yo dentro de la historia de mi patria, esa patria que más bien quisiera fuera una matria. Y por lo tanto concluí, yo nunca estuve ahí, a mí solo me contaron. Soy la hija de la exonerada política, la exonerada quien pasó a la omisión, con sus manos cortadas y sus pies descalzos, atrapados por el barro de un podrido invierno. Yo nunca estuve ahí, a mí solo me contaron. Soy la vecina de la esposa del exiliado, el exiliado a quien le mutilaron la fraterna identidad de su pueblo. Yo nunca estuve ahí, a mí solo me contaron. Soy la amiga de la hija del torturado, el torturado quien decidió enmudecer los recuerdos que no pudieron partir al olvido. Yo nunca estuve ahí, a mí solo me contaron. Soy la conocida de la hija del desaparecido, el desaparecido a quien aguardó una familia con un puesto en la mesa. Y sobre ella la esperanza en un plato servido. Yo nunca estuve ahí, pero siempre lo he estado. Soy la verdad de quienes mintieron. Soy la voz de quienes omitieron. Soy la afirmación de quienes lo negaron. Soy el recuerdo de quienes olvidaron. Ahora que estamos mirándonos las caras. Tú me buscas la memoria en el fondo de los ojos. Yo busco en tus ojos la claridad de la mañana. Ahora que nos estrechamos las manos, ahora que nos abrazamos, siento en el crujir de mis huesos el nacimiento de tus verdes sueños, de tus sueños lila, de tus sueños rojos, de tus sueños multicolores. Ahora que el territorio palpita esperanzado, escuchando nuevos cantos en las calles, caminamos juntos y me dices, vamos a levantar la nueva casa, vamos a cocinar el nuevo pan. Adelante van cientos, adelante van miles. Vendrán miles tras nosotros caminando. Grito que la dignidad será costumbre y el territorio palpita esperanzado. Eso no está muerto. No me lo matarla, ni con la distancia ni con el vil soldado. Eso no está muerto. No me lo matarla, ni con la distancia ni con el vil soldado. La verdad, dice. Eso no está muerto. No me lo mataron. Ni con la distancia ni con el vil soldado. La justicia. Eso no está muerto. No me lo mataron. Ni con la distancia ni con el vil soldado. Nuestros oídos aún palpitan. La sangre canta. El futuro viene, viene lento, pero viene. El pueblo se levanta y camina. Camina y lucha por un mundo mejor. El pueblo se levanta y camina. Camina y lucha por un mundo mejor. Escuchas Radio Escuela Horizonte.